No hay de donde tú me digas, porque ya no creo en ti. No soy lo que tú deseas y yo no soy esa niña que tú diseñaste en mí. No me obligues a mentir. Aguantaré, una cosa te diré.